Mauro, ¿cómo andás? Hola, Cintia. ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. ¿Por dónde? Bueno, por todos lados. Ahora disfrutando del solcito. Me está dando en la cara, así que si pueden hacerlo en este ratito, en Santa Rosa y en Toay, van a tener el sol y la luna para disfrutar. Ah, espectacular. ¿Qué tal? Bueno, ¿todo qué junto? Es gratis, no se cobra. Es gratis, es verdad. Bueno, este viernes cuando se conozcan los índices de inflación lo vamos a valorar aún más. Pero claro, por supuesto. Sí, más vale, estaba muy linda la mañana, se despejó bastante el cielo en la ciudad de Santa Rosa, así que está para disfrutar, para andar caminando, para andar en bicicleta, está linda la mañana, y si sigue así, a la siesta, que son las mejores siestas, son las de otoño en La Pampa, va a estar para andar haciendo cosas, o para tomarse un matecito en un banco de una plaza. ¿Por dónde estás ahora entonces, Maurito? Bueno, veníamos comentando hace unos días respecto de la situación que está sucediendo con la obra social de UPCN, que es la Unión Personal Civil de la Nación. Nos llevó algunos días para poder conseguir información que ahora vamos a compartir, porque no conseguimos a nadie responsable de la obra social que en este momento tiene su lugar físico sobre la calle Pico, ahí a media cuadra de Avenida San Martín Oeste. Y la verdad que nos costó mucho porque desde el gremio UPCN, que funciona en la calle Escalante, no tiene nada que ver con la obra social que presta los servicios para diferentes personas, algunas con en blanco, o sea, con trabajo en blanco, otras monotributistas, muchas personas que trabajan en casas particulares que optan por esta obra social que funciona en el centro de Santa Rosa. ¿Y por qué nos comenzamos a mover? Porque hemos recibido algunas quejas de afiliados a esta obra social que están teniendo algunos inconvenientes para conseguir una orden, para conseguir prestaciones en algunos lugares puntuales de Santa Rosa, como por ejemplo hacerse estudios en un lugar muy conocido que es Diagnosis aquí en Santa Rosa. Los códigos que se necesitan para hacer esas prestaciones no aparecen. Parece ser que han cambiado un sistema de prestación de servicios desde esta obra social que es a nivel nacional, pero está aquí en la provincia de La Pampa, y todo eso ha complejizado mucho más el servicio. Y es por eso que nos acercamos hasta el lugar y una empleada, que es la única empleada que quedó de las últimas tres que estuvieron en este lugar, está atendiendo cerca de 2.000 personas por día, más o menos. Van y vienen en toda esta semana, atendieron a 2.000 personas, y una sola mujer, que es la que quedó trabajando en este lugar. La situación puntual que hay que aclarar antes de comenzar a dar algunos detalles es que ningún servicio de esta obra social están cortados. Eso es importante aclararlo antes de comenzar a dar algunos detalles de algunos problemas que está habiendo. No hay ningún servicio cortado y todas las personas que tienen la obra social de Unión Personal Civil de la Nación se pueden hacer atender con médicos o con algunas prestaciones en la ciudad de Santa Rosa, pero está habiendo algunas demoras. ¿Por qué? Porque desde marzo de este año esta obra social decidió transferir todos los afiliados que pertenecían al colegio médico o que estaban vinculados al colegio médico a una prestación de una empresa que queda en Comodoro de Rivadavia, que se llama Valle Salud, y a partir de ahora todos los que buscaban una orden en este lugar, en la calle Pico, para hacerse atender en Santa Rosa, tienen que hacerlo a través de una aplicación que se tienen que bajar a su celular o desde un mail, que es el mail que están habilitando desde este lugar, desde la Unión Personal Civil de la Nación, que funciona en la calle Pico. Lo que sucede es que muchas personas tienen, por ejemplo, turnos con algunos médicos en la ciudad de Santa Rosa y necesitan una orden que se la están dando en 3 o 4 días como mínimo. O sea, cuando uno pide una orden a la Unión Personal Civil de la Nación a través de Valle Salud, que queda en Comodoro Rivadavia, están tardando más o menos una semana en dar esa orden para que te vayas a atender. Y todo esto ha traído algunas complejidades a esta sola persona que atiende en esta obra social, porque todos van a reclamar ahí y lo que le están diciendo es que por decisión de la obra social, ahora ya no se atiende más de manera personalizada, sino que lo tienen que hacer todo a través de aplicaciones o vía mail, que uh-huh. algunas personas mayores no lo están manejando o no tienen un teléfono suficiente con suficiente memoria para poder descargar aplicaciones o directamente que no las saben usar. Y la queja mayor es que hay muchas personas que se hacen atender en algunos lugares puntuales y no les hacen las coberturas, no porque esté cortada la obra social, como recién aclarábamos, sino porque están tardando mucho en derivar desde Valle Salud la autorización para que se haga aquí en Santa Rosa. Esta obra social, como les decía, atiende más o menos a unas 2.000, 2.500 personas en Santa Rosa, y la gran mayoría de ellas, de las personas que optan por esta obra social, son monotributistas, que tienen el monotributo más bajo, o también monotributos sociales, y muchas personas que trabajan en casas particulares. A todas esas personas le está resultando imposible poder hacerse atender más o menos en tiempo y forma. Sucedió con una afiliada que tenía que hacerse una operación en FAERAC y se dio cuenta que después del último cambio que hicieron desde esta obra social, ya no se hacen operaciones o intervenciones quirúrgicas en FAERAC. Y el médico que le atendió toda la vida a esa persona está en FAERAC, y le propuso atenderse en ese lugar o hacerse la operación ahí, y finalmente no se la pudo hacer. Toda esta información o desinformación es la que están pidiendo algunos afiliados que mejore esta obra social. Le consultábamos a la empleada por qué antes eran 3 personas las que atendían a esta gran cantidad de afiliados y afiliadas, y por qué de un día para otro decidieron dejar a una sola. Lo que nos explicaban es que en Pico y en Santa Rosa hay una sola persona atendiendo a afiliados y afiliadas de UPCN o de la Unión Personal Civil de la Nación. Esta es una decisión que tomó la obra social porque, bueno, querrá achicar gastos directamente con el personal y porque delegan todo ese trabajo que hacían manualmente o presencialmente una persona a través de las aplicaciones o directamente a través de los mails. Por eso es que hay una tardanza en la autorización de algunos servicios que presta la Unión Personal Civil de la Nación, y lamentablemente hay cerca de 2.000 y pico de personas, cerca de 2.500, que están afectadas por esta situación, que no lo han hecho público, recién ahora lo estamos contando en un medio de comunicación, y que no les queda otra que esperar a través de una aplicación o de una contestación de un mail que puedan recibir alguna atención, cosa que ninguna de esas personas puede hablar con una persona de carne y hueso, sino directamente a través de los sistemas. A una afiliada, la única persona que trabaja en la oficina de la obra social, le dijo que te vaya buscando otra obra social porque posiblemente esta oficina en algún momento la vayan a cerrar. Entonces hay una preocupación importante y la queremos hacer, la queremos difundir, la queremos hacer pública, porque no hay ninguna persona autorizada para hablar públicamente para saber qué está pasando con la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación. Bueno, Maurito, entonces vamos a quedar atentos y atentas a esto, ¿eh? Es un gremio enorme, así que tendrán seguramente las autoridades que salir a explicar, a ver qué está pasando, ¿no? Ojalá, el gremio. Pero acá en Santa Rosa no se consigue a nadie. ¿Patricia George está a cargo ahí o no? No, ella no. Pensé que estaba ella. Es otra persona que está únicamente como trabajadora. Claro. Entonces, es la única que quedó. Pero está bien, pero dirigencia de UPCN, hay más allá de que no tengan por ahí la autoridad de la obra social, pero dirigencia que vaya a reclamarle a la obra social, ¿hay? No, porque si vas a UPCN, que está en la calle Escalante, al gremio, no tiene nada que ver con la obra social. Claro, son sus afiliados, tiene que ver. O sea, por más que no tome decisiones, el dirigente le reclama a la obra social. Bueno, eso es lo que nosotros pretendíamos tener una explicación, pero nadie, ninguna claro. persona de carne y hueso puede hablar con un medio de comunicación para contar esta situación, y es difícil saber fehacientemente qué está pasando o si algunos servicios se están demorando y por qué. Así que veremos si después de esto podemos conseguir a alguien para poder hablar. Bárbaro, Maurito, gracias. Hasta luego. Hasta luego.